Información en la 88.9. La Casa Blanca publicó en el día de ayer en su cuenta X un video inesperado y tiene que ver con un programa infantil de televisión, Teletubbies, con un mensaje amenazador para los migrantes ilegales que aún se encuentran en el país. El video muestra el sol de los Teletubbies saliendo sobre el muro que separa Estados Unidos y México. Aunque en este caso el astro no tiene cara de niño y mucho menos risueño, que tiene que ver con el programa infantil, sino la de Tom Homan, que ocupa el cargo de zar de la frontera. Creado por Donald Trump, el video donde Homan repite la promesa del presidente estadounidense de deportar a todos los inmigrantes ilegales del país. Buena mañana de domingo. Todos los inmigrantes ilegales y delincuentes serán deportados. Así apareció este video haciendo una especie de parodia a el programa popular de los Teletubbies con ese sol que aparece y era la cara de un bebé, en este caso todo lo contrario, ¿no? El Servicio de Seguridad de Ucrania, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y las estructuras nacionales ucranianas utilizan a ciudadanos rusos, incluidas mujeres mayores, para llevar a cabo misiones suicidas. Es lo que informó el día de hoy el Servicio de Seguridad de Rusia, FSB, según sus siglas en ruso. Y así, cometer atentados terroristas, representantes de los servicios especiales ucranianos, mediante esquemas fraudulentos e influencia psicológica, atrajeron a 5 mujeres jubiladas, a quienes mediante llamadas a través de las plataformas de mensajerías de Telegram y WhatsApp, les robaron fraudulentamente dinero depositado en instituciones bancarias, así como dinero obtenido de la venta forzosa de sus viviendas. Es lo que brinda este comunicado. Con la esperanza de recuperar sus ahorros perdidos bajo la presión psicológica, las pensionistas eran reclutadas para vigilar las residencias y aparcamientos del personal militar, almacenar artefactos explosivos de combate en escondites equipados por cómplices de los servicios especiales ucranianos y también para hacer estallar directamente a militares rusos. Pasamos a los nacionales. Nuevas subas en el bioetanol y biodiesel. Más presión a los precios de los combustibles. Los nuevos precios de estos se estarán aplicando a la mezcla obligatoria con los combustibles y será vigente durante todo agosto. Las petroleras trasladan su impacto de manera directa a sus precios en el surtidor. Córdoba, el cantante del grupo cuartetero Dale Que Va, se cayó de un escenario. Esto fue en pleno show. Fentanilo contaminado, ascienden a 76 las personas fallecidas y temen que puedan ser aún más. Quinto detenido en menos de una semana por iniciar incendios en Córdoba. Pasamos a los provinciales. Las condiciones aquí, en la capital, estable. Es un arranque de semana en el que persiste la acción del sistema de alta presión con aportes de corrientes fríos en altura. En superficie se observa el continuo ingreso de aire cálido desde el norte del continente. arrancó la paritaria con estatales que esperan una propuesta económica. Es la tercera ronda. ATE y UPCN acuden a una reunión con la expectativa de que se realice una oferta que pueda ser puesta en consideración de los afiliados. Estalló la crisis del tomate. Productores prefieren tirar la cosecha por el derrumbe de los precios. La sobreoferta por la importación del producto hace que los horticultores reciban 3.000 pesos por un cajón de 20 kilos. Lo mismo que los consumidores pagan el kilo en góndola. Aseguran que más de 100.000 personas estuvieron pasando por Rosario en la tercera jornada de Outlet de ropa, calzado y alimentos. San Genaro, un auto chocó contra otro que estaba estacionado. El accidente se produjo en el día de ayer, hora 7:30, en Avenida Roque Sáenz Peña, de la ciudad de San Genaro, cuando un automóvil colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada en la cinta asfáltica. Incendio en un depósito de un supermercado en Totoras. Una mujer debió ser asistida. En el ámbito local, un fin de semana con varios hechos delictivos, varios robos, estafas telefónicas. Robo de bebidas, electrodomésticos y más. Los títulos aquí en 88.9 Radio Comunitaria SUEM.